Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Gracias. Le invitamos a escuchar Aquí Latinoamérica, una cita diaria con los máximos exponentes del cancionero de un continente en marcha. Aquí Latinoamérica, con toda la producción de los juglares latinoamericanos. Bienvenidos. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto.